Mercy. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Un poquito tarde, lo vamos a terminar un poquito más tarde también. Y bueno, ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y salió el solecito después de estos dos días que han estado bastante fríos. Y ayer sí también estuvo un poco el sol, pero pues de todas formas se veía todo abrumado con bruma, ¿no? O brisa, no sé cómo se le llame. Pero bueno, el día de hoy sí está muy bonito el sol, sí se puede ver, no está entre la bruma, pero sí está frío. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit con un cielo soleado y así estará principalmente despejado el día de hoy. Se registra un viento de 5 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 9.9 millas. Hoy vamos a alcanzar las máximas a 58 grados, mínimas de 32 con cielos mayormente soleados. Las máximas las vamos a alcanzar a las 3 de la tarde del día de hoy. El índice de rayos ultravioleta se va a encontrar el día de hoy moderado. De una escala del 1 al 10 vamos a estar en número 3 y se va a alcanzar a las 3 de la tarde. Para el día de mañana, viernes 15, se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. Aquí ya va a descender bastante la temperatura, así que pues no se confíen con el clima del día de hoy al día de mañana. Por eso siempre hay que consultar el pronóstico antes de que se vayan a dormir, sobre todo cuando van a salir a trabajar el siguiente día, ¿no? Para el día sábado, aquí todavía va a descender aún más las temperaturas. De hecho, el día de mañana viernes por la noche, a partir de las 10 a las 12 de la madrugada del próximo sábado, se espera lluvia y con ella también se espera un poco de nieve. Ya lo habíamos comentado el día de ayer. Sábado 16 de noviembre, máximas de 35, mínimas de 24. Vamos a estar bajo cero. En grados centígrados. De hecho, el día de hoy la temperatura mínima, si la cambiamos a grados centígrados, estamos a cero. 32 grados Fahrenheit es 0 grados centígrados. Entonces esas son las mínimas del día de hoy, a pesar que las máximas van a estar en 58. Entonces sí, es un cambio brusco, así que pues no hay que confiarse primeramente. Hay que tomar mucho líquido. A veces uno piensa, ¿por qué hace frío? No hay que tomar tanta agua, ¿no? Es cuando más uno tiene que tomar, hidratarse bien. Si se puede tomar suplementos de vitamina C o consumirlos con los alimentos, pues muchísimo mejor. ¿Para qué? Para que reforcemos las defensas, para que no se vengan los resfriados. A tomar jengibre en tecitos o a comerlo así en ensaladas. ¿Para qué? Para que no se vayan a enfermar de la garganta, ¿no? Entonces, ya saben, sábado, fin de semana, chubascos ligeros de lluvia y nieve por la madrugada de 5 a 6 de la tarde, de la mañana, y de 9 a 10 de la mañana, ¿ok? Para el próximo domingo, 17 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 33, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. El próximo lunes 18 de noviembre se esperan máximas de 39, mínimas de 25. Les decía, ¿no? Pero no les dije que también hay chubascos ligeros de nieve. Y esto va a ser por la tarde, el próximo lunes, desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche va a estar nevando. Va a estar haciendo mucho frío también, igual que el día sábado, más o menos van a estar las temperaturas parecidas, aunque el día sábado va a estar mucho más frío que el próximo lunes. Y también el martes, al parecer también se espera otra vez un poquito de nieve y va a ser más tiempo, va a estar más prolongado. Y de ahí en adelante, pues ya muchos quieren saber cómo va a estar el pronóstico para el día de Thanksgiving. Thanksgiving es el próximo 28, ¿no? Creo. 28 de noviembre. Y según lo que veo aquí, está mal esta temperatura. Es que yo no, está mal esto, definitivamente. ¿Cómo vamos a pasar de 42 a 80 grados? Está mal esto. Sé que está mal. Y si no está mal, caray, pues entonces sí, el cambio climático nos va a afectar, pero para bien. Así que no sé, a ver si se actualiza esto o vamos a consultar otro pronóstico, pero algo me dice que no está en lo correcto este pronóstico que nos están mencionando, porque si es así, el próximo día de Thanksgiving, pues nos indica que van a ser las temperaturas altas. Entonces, ya veremos el día de mañana, en el transcurso de la semana, a ver cómo cambia, ¿no? Pero como les digo, no creo que sean esas temperaturas lo que nos está indicando. Pienso que hay un error ahí en la página, en el sistema. Y si es así, pues aquí va a estar muy notorio, ¿no? Porque lo vamos a estar informando. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ahí. Llegó el deprisa como la prisa, a lo mejor un trato yo hago aquí. Un violín escuchó a lo lejos la nota, se puso a seguir. Encontrando un chico toqueando, le dijo, ¿sabes lo que hago aquí? Yo creo que tú lo sabes, pero también toco el violín. Si quieres jugamos algo, yo soy el amo y estoy aquí.

que pierdas la cabeza, porque sabes seducir, vas directo al corazón, porque sabe dulce ese deseo, que puede mucho más que yo, porque lo he decidido. Oh,

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Relaciones sociales, tu intuición, creatividad y conocimiento para avanzar en tus proyectos profesionales. Hoy puede surgir una fiesta o una reunión en la que conocerás a personas importantes para tu futuro a corto plazo. Tauro, estás en una etapa en la que brillas y es importante compartir ese brillo con quienes te rodean. Nuevos canales laborales se van a abrir, pero recuerda ser agradecido con quienes te han apoyado en los momentos difíciles. Géminis, tu creatividad está al máximo y es momento de poner en marcha tus planes y proyectos. Negocia y lleva tus ideas a la práctica, ya que esto te traerá grandes beneficios económicos. Cáncer, escucha tu intuición, especialmente entre el día de hoy y mañana. Si tienes planes de compra, venta o alguna reunión, el universo favorece estos movimientos. Es un buen momento para arreglar temas de comunicación pendientes. Para el signo de Leo, hoy tienes toda la energía y tu fuerza para triunfar. Solo evita que los celos en cualquier tipo de relación se presenten. Una propuesta profesional podría llegar por la tarde o la noche y traer mucha alegría a tu día. Virgo, las puertas están abiertas para ti. Avanza con confianza, rodéate de personas de confianza como familiares y amigos, quienes podrán darte buenas ideas y apoyarte en tus planes. Libra, es un momento ideal para planificar viajes, mudanzas o remodelaciones de tu hogar. Mantén buenas relaciones con quienes te rodean, ya que hoy podrías recibir una sorpresa relacionada con el hogar o con el trabajo. Escorpio, tu economía sigue en un buen momento, así que aprovecha para hacer un balance de tus ingresos y egresos. En el amor, disfrutas de una etapa de mucha atracción y química con tu pareja o interés romántico. Sagitario, la paciencia y la perseverancia te han traído hasta aquí y hoy recibirás lo que mereces. Estás en una fase de cierre de ciclos, ya que tu agenda se saturará de actividades profesionales y sociales. Capricornio, es un día de celebraciones, eventos y reuniones en las que aprenderás y compartirás conocimientos. En una reunión podrías recibir una señal que te guiará hacia una nueva oportunidad laboral. Acuario, mantente relajado y toma decisiones sin miedo. Hoy se abrirán nuevos canales de abundancia para ti y es el momento de actuar sin preocuparte por el qué dirán, avanzando hacia tus metas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Estás rompiendo barreras y avanzando con seguridad y autoestima. Con los planetas impulsándote, tienes la confianza y la energía necesarias para lograr todo lo que deseas. Desde la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy y este horóscopo que les acabo de dar es de Misada Mohamed y sus predicciones para este 14 de noviembre, así que ya nos dijo qué nos espera en este horóscopo y pues las recomendaciones que hay que tomar para este jueves. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y bueno, nada más decirles que también pueden encontrar este horóscopo en lasestrellas.tv, horóscopos de Misada, ¿ok? Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. My tears fell harder than rain. Scared I would take my think there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca del internet portátil. ¿Han escuchado de esto? Bueno, pues Starlink lanza una mochila para que te puedas conectar al internet desde cualquier lugar. Starlink, que es la compañía de Elon Musk, ha creado una mochila diseñada especialmente para transportar su kit de conexión a internet por satélite, con espacio suficiente para el enrutador Gen 3 y un portátil. Este nuevo diseño permite a los usuarios conectarse desde sitios remotos. Es ideal para viajes y acampadas. Y bueno, pues Starlink sigue ampliando sus servicios para ofrecer internet en cualquier rincón del planeta. El propósito de Starlink es llevar internet a áreas remotas de difícil acceso, comenzando con equipos de instalación doméstica. Y sin embargo, pues ahora ha lanzado un kit más portátil y ligero para los viajeros. Y este equipo permite conexión desde cualquier lugar y está disponible en España, pensando especialmente en quienes disfrutan de la naturaleza y los viajes sin perder acceso a la internet. El nuevo diseño de la mochila Starlink está optimizado para albergar componentes esenciales como el enrutador, la fuente de alimentación y cables de conexión, además de un portátil de hasta 16 pulgadas. La mochila es compacta y se adapta a las nuevas versiones del kit de Starlink, y que incluyen modelos más ligeros y portátiles, como el Starlink Mini, y que es ideal para quienes buscan una alternativa fácil de transportar y que ocupa poco espacio. Starlink Mini es el dispositivo más pequeño de la gama, que está diseñado para ofrecer conectividad satelital con una mínima demanda de energía, con solo 1,1 kilogramos de peso, y este modelo pues alcanza velocidades de más de 100 megabytes por segundo, y se alimenta mediante un power bank de USB-C PD de 100 watts, lo que permite su uso en lugares donde no hay acceso directo a electricidad, y además también consume solo entre 20 y 40 watts, lo que lo hace ideal pues para viajes prolongados. El kit Starlink Mini está diseñado para funcionar con el plan Roam, que permite usar internet en movimiento, y este plan ofrece 50 gigas de datos mensuales con una opción ilimitada que es perfecta para autocaravanas o vehículos recreativos. Y una de las ventajas de este plan es su flexibilidad, ya que permite pausarlo cuando el usuario regresa a casa y no necesita pues de ese servicio. En España, el kit Starlink Mini está disponible por 399 euros, mientras que el plan Roam tiene un costo mensual de 40 euros o 72 euros para opción ilimitada. Y en Estados Unidos el precio inicial es de $199, aproximadamente 187.47 euros. Y estos precios pues permiten a los usuarios llevar internet a cualquier rincón, lo cual lo convierte a Starlink en una opción atractiva para aquellos que valoran la conectividad constante. Para los workaholics, podríamos decirles, ¿no? Porque si tú vas a acampar, ¿para qué necesitas el internet? Obviamente mejor necesitas un celular de esos satelitales, ¿no? Por cualquier emergencia. Pero pues el internet, para irte a ver una película, mejor entonces no vayas a acampar o no vayas a hacer otras cosas, ¿no? Starlink continúa su expansión con planes para ofrecer conexión satelital. No solo en tierra, sino también en barcos. Ah, bueno, en barco está bien, ¿no? En aviones e incluso teléfonos móviles sin necesidad de antenas. Esta innovación sigue posicionando a Starlink como una de las soluciones más avanzadas de conectividad global, permitiendo que cualquier persona en cualquier lugar pueda mantenerse conectada. ¿Qué opinan ustedes? Yo ya di una pequeña opinión ahí, ¿no? Que tal vez no la esperaban, pero pues se las dije. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Les parece interesante? ¿Lo comprarían? ¿Lo usarían? ¿Ustedes les ven el beneficio? Tal vez para algunas personas sí. Por ejemplo, ahorita mi hermano me estaba mandando imágenes del barco donde está. Y pues están trabajando ahí. Y ahí pues cuando ya estás navegando, pues ya no hay en algunas áreas conexión, conectividad. Entonces, para este tipo de situaciones, yo pienso que pues sí, podría ser de gran ayuda, ¿verdad? Pero para otras cosas, nada más así como para estar viendo películas o cosas así, como que no creo que sea tan necesario, ¿no? Y bueno, en otra información, ¿hasta dónde llegará? Hay que conocer a Jarvis, la inteligencia artificial de Google, que va a revolucionar la forma de interactuar con la tecnología. Y bueno, pues en un nuevo esfuerzo por liderar el campo de inteligencia artificial, Google ha lanzado el proyecto Jarvis, que es una herramienta que automatiza la navegación web y otras actividades diarias en computadoras personales. Inspirado en el icónico asistente de Iron Man, este desarrollo se basa en la inteligencia artificial Gemini de Google y promete cambiar el modo en que uno interactúa con la tecnología, eliminando barreras y facilitando las tareas repetitivas. Jarvis no es solo otro chatbot o un asistente de voz, a diferencia de las herramientas convencionales de asistencia. Jarvis puede realizar acciones concretas dentro del navegador Chrome, como hacer clic en enlaces, rellenar formularios y gestionar reservas en línea. La idea es que actúe en segundo plano, ejecutando tareas simples en nombre del usuario, lo que reduce la carga de tareas repetitivas y optimiza el tiempo de los usuarios. Y este lanzamiento llega en un momento en que la competencia en inteligencia artificial se intensifica. Anthropic, por ejemplo, ha avanzado con Claude 3.5 Sonnet, que es un modelo, bueno, es Claude D, un modelo que es capaz de interactuar con dispositivos y realizar tareas de navegación. Y esta creciente competencia en el sector ha llevado a Google a expandir su desarrollo de inteligencia artificial, buscando ofrecer funciones más allá de la asistencia conversacional básica y consolidando su posición en el mercado. Y bueno, una de sus grandes preocupaciones ante la implementación de Jarvis es la privacidad y la seguridad del usuario. Algunos temen que la inteligencia artificial tan avanzada pueda comprometer la información personal. Sin embargo, Google asegura que Jarvis está diseñado para operar únicamente bajo los parámetros definidos por el usuario, sin almacenar ni manipular datos sin permiso. El objetivo es que el asistente funcione de manera asistencial y no invasiva, dando control total al usuario sobre sus funciones. Y actualmente, pues en fase de pruebas, la primera versión de Jarvis se lanzará en diciembre de este año en formato beta. Y esta fase inicial estará limitada a un grupo selecto de usuarios, permitiendo a Google recoger retroalimentación y ajustar el modelo según la experiencia de los primeros usuarios. Y este despliegue controlado permitirá verificar que las herramientas de control y supervisión funcionen adecuadamente, minimizando riesgos y maximizando la funcionalidad del modelo. Entonces, pues, al parecer, pues Google está apostando por una inteligencia artificial que no solo asista, sino que integre funciones activas en el flujo de trabajo diario. Y con esa iniciativa, pues la empresa va a avanzar hacia un modelo que podría marcar un cambio de paradigma en la tecnología, inspirando a otras compañías a desarrollar herramientas similares para sus propios ecosistemas. Entonces, pues hay mucha más inteligencia artificial. Y con ella, pues también hay otras cositas de las cuales uno se tiene que preocupar. Por ejemplo, como las estafas de suplantación de identidad con AI. Y cómo nosotros podríamos detectar esto y cómo evitar este tipo de delito que está en aumento. Bueno, con solo 30 segundos de audio, los estafadores pueden clonar una voz usando AI, inteligencia artificial. y hacerse pasar por familiares o por amigos en situaciones de urgencia. Y vamos a descubrir cómo nos podemos proteger ante este tipo de fraude digital que cada vez es más común. La inteligencia artificial generativa ha traído múltiples beneficios a la vida cotidiana, desde la mejora de la productividad hasta la creación de contenido visual y sonoro realista. Sin embargo, esta tecnología también ha impulsado el desarrollo de nuevas modalidades de fraude, y entre ellas la suplantación de identidad a través de la clonación de voz, que es un delito que está creciendo rápidamente y que utiliza AI para crear audios creíbles que engañan pues a las víctimas. ¿Cómo funciona esta estafa de clonación de voz? En esta modalidad de estafa, los delincuentes utilizan herramientas de AI para replicar la voz de un familiar o un amigo de la víctima. Luego llaman simulando una emergencia como un accidente o un secuestro para solicitar dinero. Y según Lucas Moyano, fiscal especializado en cibercrimen, el proceso de clonación de voz utiliza un software que analiza rasgos distintivos como el acento, como el tono y la cadencia, logrando una imitación convincente con solo 30 segundos de audio. Y pues para obtener estos audios, los estafadores pueden usar llamadas grabadas o recurrir a contenido público en redes sociales, donde las personas comparten videos y reels que incluyen su voz. Y con esta información, los estafadores logran imitar de manera efectiva la voz de alguien y realizar una llamada fraudulenta. Y ante el aumento de estafas, el fiscal Moyano recomienda algunas medidas para que nos podamos proteger. Uno, establece una palabra clave segura, o sea, acordar un código de emergencia con los familiares y amigos para validar su identidad en casos sospechosos. Como decirle, muégano, ¿no? Como la película de Four Christmas, que tiene su palabra así como, si no te sientes a gusto en ahorita donde vamos, di muégano, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Que tengas una pizza de queso con champiñones y pepperoni, ¿no? Tienes que tener alguna palabra, porque ahora sí con la tecnología, pues ya no se puede confiar, ¿no? Hay que desconfiar de los números desconocidos, primeramente eso, ¿no? Si recibes una llamada de emergencia de un número que no está registrado y que de repente te dicen, pues soy fulanita, soy tu hija, soy tu mamá, pues solicita información adicional para verificar que la persona sea realmente quien dice ser. También se invita a cuestionar y verificar la situación. Analiza si el contexto de la llamada es creíble y si la solicitud es razonable. Recuerda que la voz sola puede ser engañosa. Y confirma con una llamada directa. Si alguien conocido te pide dinero por teléfono, corta la llamada y comunícate directamente con la persona a su número habitual o pide una videollamada para corroborar la situación, ¿no? Y también informa y comparte los consejos. Haz llegar la información a familiares y amigos para que conozcan esta modalidad de estafa y sepan cómo actuar si reciben una llamada sospechosa, ¿ok? Y con el aumento de los casos de suplantación de identidad de inteligencia artificial, hay que estar muy alertas y tomar precauciones, ya que se vuelve esencial para evitar caer en estos fraudes. O sea, hay muchos fraudes, pero esto ya con la inteligencia artificial, pues lo puede hacer más engañoso para la gente y sobre todo si uno no se informa, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 49 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre una bebida que te va a ayudar a obtener colágeno. Es un batido que es rico en colágeno, es para potenciar pues tu salud, tu belleza, ¿no? Hay mucha gente que se compra suplementos de colágeno y hay algunos alimentos pues que te ayudan a potenciar, ¿no? Este colágeno en tu cuerpo. Disculpen, aquí es que se me había borrado la nota, pero ya la tengo. Y bueno, nuestra piel, que es el órgano más grande y versátil de nuestro cuerpo, actúa como un escudo infranqueable frente a las agresiones externas, desde las bacterias y sustancias químicas hasta las fluctuaciones de temperatura. Y nuestra piel nos protege de una multitud de amenazas. Y más allá de su función estética, su salud es fundamental para nuestro bienestar general. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos subrayan la importancia de un cuidado integral, tanto externo como interno, siendo la nutrición un pilar fundamental para mantener una piel sana y radiante. La avena, la canela y las almendras son ingredientes versátiles que, combinados en un batido, crean una sinergia nutricional poderosa. La avena aporta fibra que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y provee la salud intestinal. La canela es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, mientras que las almendras pues son una fuente excelente de proteínas y grasas saludables que son esenciales para reparar los tejidos. Ahora, ¿cómo vamos a preparar este delicioso batido? Para elaborar este batido rejuvenecedor es muy sencillo. Vas a necesitar algunos ingredientes naturales que seguramente a lo mejor lo tienes ahí en tu cocina, ¿no? Y bueno, necesitas media taza de avena, una cucharadita de canela en polvo, una taza de jugo de naranja, una taza de jugo de piña, 5 almendras y 2 cucharaditas de miel. Son 6 ingredientes, se los repito: media taza de avena, una cucharadita de canela en polvo, una taza de jugo de naranja, una taza de jugo de piña, 5 almendras y 2 cucharadas de miel. Vas a cocinar la avena en agua durante unos minutos hasta que esté suave. Luego vas a añadirle la canela y lo vas a mezclar muy bien. Posteriormente vas a colocar todos los ingredientes en una licuadora, tanto la avena cocida con la canela, los jugos, las almendras y la miel, y lo vas a licuar hasta obtener una consistencia cremosa y homogénea. La belleza comienza desde adentro. Si bien los productos cosméticos pueden mejorar la apariencia de nuestra piel, una verdadera transformación se logra cuidando nuestra salud desde el interior. Y este batido de colágeno es una deliciosa forma de nutrir la piel, fortaleciendo su estructura y brindándole una luminosidad natural. Además, beneficiará a tus articulaciones y tendones, mejorando tu movilidad y bienestar general. Está muy sencilla, está riquísima, pero aquí voy a hacer un paréntesis. Personas que tienen diabetes, por favor, antes de hacer cualquier tipo de batido en el que incluyan frutas, consúltenlo con su médico. Y si tienen ahí un medidor de su glucosa, pues también sería genial que lo utilicen si van a hacer este batido, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de msn.com en español y es un artículo de Mew Kitchen y una historia de Ángeles Acosta. Lo pueden encontrar como Potencia tu Belleza Natural con este batido rico en colágeno. Y aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz para que escriban ahí su lección del día.